Estas son las Edumérides con Eduardo Peña y seguimos revisando acontecimientos que ocurrieron en un día como hoy. Llegamos al 9 de abril del año 2000, hace exactamente 20 años. Moby llega al número 1 en listas de álbumes en el Reino Unido con su álbum Play. ¿De dónde saco esto? Body Rock. No stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, the legs rock y'all, no stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, the legs rock y'all, no stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, the legs rock y'all, no stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, the legs rock y'all, no stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, the legs rock y'all, no stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, the legs rock y'all, no stop y'all, to the beat y'all. Está acompañando las Edumérides, están al aire. Mi número de WhatsApp, 305-322-4842. Revisemos ahora acontecimientos en el séptimo arte.